Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio, y del sueño a la verdad hay un paso que daremos o que dimos. Hay un paso, solo un paso, nada más. El humano está formado de un espíritu y un cuerpo, de un corazón que palpita al son de los sentimientos. Ay, no entiendo los amores, ay, ay, ay, del alma sola, cuando el cuerpo es un río, ay, ay, ay, de bellas olas. No entiendo los amores, ay, ay, ay, del alma sola, de bellas olas sí, ay, ay, ay, que le dan vida. Si falta un elemento, ay, ay, ay, negra es la herida. Comprende que te quiero, ay, ay, ay, de cuerpo entero. Todo pasa y todo va a estar bien. Solo debe aprender. Porque vos y yo necesitamos mimarnos. Regresamos a tu radio con los brazos abiertos y la canción que acabo de leerte en la mano. De cuerpo entero se llama y fue escrita por Violeta Parra, cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena. Considerada por muchos como la folclorista más importante de Chile y fundadora de la música popular chilena. Una vez más volvemos a reunirnos en este lugar tan encantador, conocido con el nombre de bodega o cava. La cava es como una habitación pequeña, en nuestro caso subterránea, que se emplea para el almacenamiento de vinos en botellas o barriles. Aquí hay un microclima muy especial, debido a la temperatura y la humedad que reina en el ambiente. Es en este sitio, la cava de la bodega Boutique Sastre Burgos, donde grabamos Mimos para el Alma y donde nos encontramos ahora con una invitada muy especial, que ha venido con su guitarra para hablarnos de poesía, música y cantarnos algunas canciones. Alejandra Bermejillo nació el 18 de abril de 1960 en la ciudad de Mendoza, Argentina. Su primera presentación la hizo a la edad de 8 años, tocando la guitarra con el grupo de alumnos de Don Pedro Báez en el Teatro Gabriela Mistral, ubicado al aire libre en el predio del Parque O'Higgins en la ciudad de Mendoza. Alejandra es licenciada en canto por la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Cuyo y ha grabado 3 discos. Tejidos del Alma en el 2002, Originarias en el 2006 y Flores del Silencio en el 2010. Mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada semana se titula Aprender y su autor e intérprete es el cantautor mendocino Roberto Fiat. Apoyan a Mimos para el Alma Yolanda Sastre López, José Julio Roldán, Rosa de la Concha, María Martínez Muñoz, Ana Cons, Nieves Iglesias de la Riva, María Laura Gastaldo Álvarez, Viviana Medel, Marcela Finster, Pedro Nicolás Frega, Andrea Díaz, Juan Manuel Casal de Rey Palacio, Adrián Guisande, Ricardo Capara y Diego Señor Cruz. Estás escuchando Mimos para el Alma. Un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego. De todo el universo, si precisas un guía, de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. Bienvenida a Mimos para el Alma, Alejandra Bermejillo. Bienvenida, Cinda, gracias. ¿Cuándo comenzaste a tocar la guitarra? A los 8 años, mi papá me compró mi primer guitarra y ahí empecé con el profesor Pedro Báez, que era un señor que sobre todo se dedicaba a hacer música cuyana. Y empecé en el Teatro Gabriela Mistral, que tiene una salita atrás de donde está el escenario. Es un teatrito al aire libre, es muy lindo. Ahora lo han arreglado, en esa época era más viejito. Y ahí teníamos las clases con este señor que se llamaba Don Pedro Báez. Y bueno, ahí empecé a conocer la guitarra, a cantar. Ya creo que desde chiquita cantaba, porque mi mamá me cuenta que cantaba. Es más, una vez me caí de un banco, que se ve que me subía, ya era el escenario el banco. Así que ya de chiquita cantaba. Y bueno, pero a los 8 años se despierta este cariño por la guitarra, por el canto. Y este profesor me invita a formar un grupo que tenía de alumnas que se llamaba Las Vocecitas Cuyanas. Y ahí estuve varios años, como hasta los 13 debo haber estado, que ya empieza la rebeldía y otra historia, ¿no? Ahí con la música, pero estuve varios años. ¿Y en tu familia tenés algún antecedente musical? No, tenía una hermana mayor que yo, que era bastante más grande que yo, 11 años, que es la que un poco impulsa la historia, profesora de filosofía. Y era la que me llevaba a algunos conciertos, me hizo escuchar a Violeta Parra, a Mercedes Sosa, a los Quilapayún, la cantata Santa María de Quique, me acuerdo así de haberla escuchado, César Isela, Yepes, me acuerdo que vino Yepes de España y me llevó a escuchar el concierto. Se ve que esa hermana que después muere en la época de la represión militar, es la que me parece que enciende como la velita. ¿Y en qué momento de tu vida supiste que ibas a consagrarte a la música? Creo que no hay un momento así, un día que uno dice me quiero consagrar a la música. Creo que es la suma de momentos, ¿no? Esta elección de por la música, por el canto. Que es una elección que, como todo lo que uno ama, a veces lo elige, a veces dice, ¿por qué estoy acá? No quiero saber nada, no quiero cantar más. Como todo, ¿no? Como todo en la vida. que tiene que ver con el presente, no con algo que lo decís una vez y queda para toda la vida, sino con cada instante que se va tejiendo. Al principio de niña, como te contaba, era como espontáneo esto de cantar, de tocar la guitarra. Y después, a los 15 años, me dice un compañero del secundario: mira, mañana están probando voces ahí en el coro universitario. Dice, ¿querés que vayamos? Me hablaron maravillas de ese coro, pero yo nunca lo había ido a escuchar. Y me fui a probar. Era en ese momento, el coro universitario realmente era un coro universitario, o sea que estaba compuesto por gente que asistía a la universidad. Y me dijo el director: no, sos muy chiquita. Bueno, a ver, vení, cantame un poquito, a ver, y vemos. Y bueno, me quedé, digamos, era la más chica en ese momento, y tuve posibilidades de hacer un viaje a Europa con ese coro, de ser solista en algunas cosas así importantes, en algunos conciertos importantes. Y bueno, sobre todo me abrió así la cabeza como a otro tipo de música, que estaba bueno. Pero viste como esas cosas que uno hace cuando es adolescente, que se enamora de una cosa y deja la otra, ¿ah? Entonces yo dejé como toda esa etapa de mi niñez, de la música popular, de la espontaneidad, de... Y bueno, y ahí me enganché con la carrera de canto lírico. Ya cuando cumplí los 18, bueno, estudié guitarra, violonchelo también un poquito, y como a los 20 ya me decido hacer la carrera ahí de canto lírico. En el medio hubo algo de rock, estuve ahí cerca del Negro Fiat, viste, en ese momento eran grupos de la iglesia, viste, que se juntaban y cantaban. Y en ese grupo estaba el Negro Fiat, estaba el Mariano Cantero de Los Enanitos. Hubo gente bien copada ahí. Y bueno, después la decisión de hacer la carrera de canto lírico. Y bueno, y ahí empecé también, formé una familia, me casé, tuve un montón de chicos. Así que hubo como un impas donde yo seguía cantando y cada vez me daba cuenta que eso no era lo que yo buscaba. Llegué a cantar óperas, sinfónicos, corales, pero no era lo que yo andaba buscando. Me iba cada vez como alejando más de lo que yo sentía y sobre todo de mi identidad vocal. Yo sentía que la estaba como perdiendo, que había adquirido un montón de técnica y cuestiones muy interesantes, pero que había perdido un poco mi esencia. Y que cada vez que había un asadito, una reunión con amigos, yo sacaba la guitarra, cantaba, y ahí era donde yo me sentía que era feliz. Así que bueno, me recibo en la facultad ya grande, porque en el medio, ya te digo, hubo 5 hijos. Después que me recibo, decido largar el canto lírico y desaprender todo lo que había aprendido y empezar a comprometerme con la música popular. Me encuentro con el Freddy Vidal y el Pablito Budini, no sé si los conoces, dos grandes guitarristas acá mendocinos, muy buenos, que ellos en ese momento tenían un dúo de guitarras. Y me dicen: Alejandra, nos queremos presentar en un concurso que era la fundación, hacía la Fundación Música Esperanza, que es de Miguel Estrella, este pianista. Miguel Ángel Estrella nació en Argentina. Es un pianista de música clásica que empezó a tocar el piano a la edad de 12 años, cuando descubrió su vocación, escuchando en la provincia de Tucumán el concierto en mi menor de Chopin. Ingresó al Conservatorio Nacional de la Ciudad de Buenos Aires cuando tenía 18 años. Posteriormente, continuó sus estudios en Francia. Por sus convicciones éticas, su actividad artística siempre fue paralela con su labor de músico social. Así, compartió presentaciones en las mayores salas y teatros del mundo, con conciertos de solidaridad con jóvenes de barrios carenciados, comunidades indígenas, trabajadores y campesinos pobres. Su labor, al lado de los más humildes y desfavorecidos, lo puso en el ojo de la tormenta en los años de la última dictadura militar, y fue secuestrado y torturado en Montevideo, Uruguay, en 1977, y liberado en 1980, gracias a la presión internacional ejercida por las Naciones Unidas, el Vaticano, la Cruz Roja y sobre todo por una impresionante movilización de sus colegas músicos, artistas y pensadores de renombre mundial. Miguel Ángel Estrella militó además activamente por los derechos humanos y por la difusión de la música como un instrumento de defensa de la dignidad humana y de elevación de la condición humana. Con esta finalidad fundó el 10 de diciembre de 1982 el Movimiento Internacional Música Esperanza. El gobierno de Francia lo distinguió con el nombramiento de Caballero de la Legión de Honor. Desde el año 2007, Miguel Ángel Estrella es el embajador argentino ante la UNESCO. Y era un concurso para ir a tocar a hospitales, a geriátricos, o sea, lugares donde no había piano, pero había que tocar un rato de música popular y un rato de música clásica. Estos dos hacían popular, son dos grandes guitarristas cuyanos, bien popular, bien cuyanitos. Y querían presentarse, pero le faltaba la parte de música más académica. Entonces me dice, ¿te animás a que armemos un programa mitad y mitad? Bueno, y ahí yo creo que Pablo y Freddy fueron como los que me dieron el primer empujoncito, porque empecé, por supuesto, después ganamos y lo que menos hacíamos era lo clásico. Íbamos y hacíamos lo popular, porque en esos lugares la gente pedía popular. Y ahí, bueno, me empiezo a conectar con gente del ambiente. Cuando empecé con muy buenos músicos, con Freddy y Pablo. Después apareció el Oscar Puebla, Daniel Morcos, que es con el que trabajo ahora, que lo conocía de mi niñez, de un grupo de amigos, pero no habíamos hecho nada juntos. Y ahí, digamos, me empiezo a poner como la camiseta. Yo ya tenía 38 años. Alejandra, ¿cómo elegís el repertorio de tus canciones? Yo soy intérprete, no hago canciones. Me cuesta muchísimo elegir el repertorio. Es una tarea que cada vez, a medida que me voy poniendo más vieja, me cuesta más. Necesito no solo que me guste la canción, sino que me pase por algún lugar. No sé qué lugar es. Es inexplicable porque a veces la escucho y me emociona y me parece hermosa, y cuando la empiezo yo a trabajar digo, no, es hermoso pero no es para mí, no sé, es una cosa muy extraña. Yo le decía la otra vez al Negro Fiat que nos habíamos comunicado que las canciones son como un vestido, ¿no? que te puede encantar, pero cuando te lo ves puesto a lo mejor no era el vestido que vos buscabas. Sí, yo necesito eso, que me guste la poesía, que me guste la música y que sobre todo pase por ese lugar que bueno, que no tiene definición. Bueno, esta canción se llama Décimas, es de una compositora contemporánea chilena, Elizabeth Morris. De nuevo perdí la ruta, navego por los desiertos, camino por mares muertos, la noche entera se enluta, el sol se metió en su gruta, los mares se hunden mojados, yo soy un nervio de atados, un acto largo y profundo, no sé por qué me confundo con tus amores cansados. De noche muestra la luna su rostro alumbrado y triste. El cielo al fin se desviste, la muerte mece su cuna. que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapatos, se olvide de mi existencia, que yo frente a su sentencia declaro mi desacato. La vida es viaje fecundo, si hay puente hacia los otros, volaste el que había en nosotros, te fuiste por esos rumbos. El frío cayó rotundo, tu olvido mostró los dientes, no sabes cómo se siente tener este miedo mudo. Pasado el sueño al futuro, no sé vivir el presente. La ira, ira, ira, la ira, ira, ira, la ira, ira, ira, ira, la ira, ira, ira, ira, la ira, ira, ira, ira, ira, la ira, ira, ira. Alejandra, ¿qué sentís cuando cantás? Alegría. Alegría de poder hacer lo que me gusta y de tener la posibilidad de expresar. Como recién te decía, de tomar la belleza que otros plasman en las canciones, con la poesía o la música, y poderla expresar y poderla decir, ¿no? Es una gran cosa. Tener en la mano un puñadito de belleza y poder transmitirlo. Hablemos ahora de tus discos. El primer disco se llama Tejidos del Alma y lo hicimos con Oscar Puebla. Es el primer disco salido de la etapa lírica, entonces yo lo escucho, es muy lindo ese disco, pero me escucho así como la voz muy, muy armada, yo qué sé. Me gusta, pero es como otra etapa, ¿no? Después vino un disco que gané del fondo del CFI, que fue un disquito de poquitos temas que bueno, fue un premio del CFI de un concurso de música folclórica, que ese disco no salió a la venta, ¿no? Y después viene Originarias, que fue un trabajo hecho con Daniel Morcos, en formato así de dúo, con piano y canto. Muy querido ese disco porque la verdad que fue un trabajo bien intenso. Decidimos trabajar sobre la maternidad y elegir canciones que tuvieran que ver con la maternidad en un sentido más amplio, ¿no? Y la verdad que es eso, como que la poesía y la música te va abriendo ventanas y te vas metiendo como en unos laberintos que es como la lectura, ¿no? Como que te vas metiendo por unos lugares que vos ni te esperabas, donde se te cuestionan las cosas, o sea, realmente te abre ventanas. Por eso, bueno, uno defiende esta tarea que hace, porque siente que si a uno se las abrió, también se las debería abrir a los otros, ¿no? Y ese disco lo presentamos varias veces, éramos un dúo, yo tocaba también algo de percusión o guitarra y Daniel, bueno, hizo todos los arreglos musicales. Y después de ese disco decidimos incorporar a Ernesto Pérez Mata en el proyecto y ahora somos un trío. ¿Y cómo nació Flores del Silencio, tu tercer disco? Flores del Silencio también nos pusimos como un disparador. Nos parecía entretenido. Ahora hemos dicho que no, que lo próximo que hagamos no. Pero nos pareció entretenido largar un disparador porque es como que vos empezás a armar el disco y el trabajo empieza a tener como un sentido la totalidad del trabajo. ¿Ah? No es esto porque me gustó, sino que realmente se organiza, tiene un sentido. Un concepto, ¿no? Un concepto, esa sería la palabra. Y ahí empezamos a trabajar sobre las contradicciones. sobre aquellas cosas que parecen y no lo son, o sobre las contradicciones propias. Y a medida que pasan los años es como que uno más siente, ¿no?, este tema de las contradicciones. Tan fuerte que digo, a veces hasta se te cae tu propia imagen, ¿no? Trabajaste tanto tiempo en ser una buena persona y por ahí te ves y decís, no, esto soy yo también, ¿no? Estas miserias, esto. Es fuerte y está bueno que aparezca, por lo menos en una determinada etapa de la vida está bueno que aparezca. Y creo que también las canciones ayudaron a que aparecieran todas estas sensaciones internas, ¿no? De lo que es la contradicción, para encontrar un equilibrio y darse cuenta que no hay nada malo ni nada bueno, ¿no? Que todos estos catálogos que teníamos, estas concepciones de lo bueno, lo malo, no existen, sino que realmente somos uno y estamos compuestos por estas dos oposiciones que a veces no nos gustan, pero que de eso estamos hechos. Si tuvieras que elegir una canción de Flores del Silencio, ¿cuál sería y por qué? Uy, me gustan todas, pero me movió mucho el aroma de Atahualpa Yupanqui. Me pareció magnífico, a pesar que la letra no es de él. Y empecé también como a hurgar en Yupanqui y a encontrar esta sabiduría ancestral y que se acerca mucho a la antroposofía, ¿no? Esta cosa de mirar en la tierra y de comparar con la tierra todo lo que al hombre le sucede, ¿no? Darse cuenta que todos los seres vivos pasamos como por lo mismo en esta etapa de crecer. Castiga, el agua pasa, no se queda. Alejandra, ¿por qué tu color preferido es el azul? Sí, es cierto, una vez dije que mi color preferido es el azul. No sé. Yo creo que es como que lo asocio con el sonido. Hay sonidos que a mí me parecen azules. Por ejemplo, el sonido del violonchelo me parece un color azul. Y a veces, yo estudié unos años de violonchelo. Me encanta ese instrumento. Y a veces cuando trabajo mi voz, así pienso como en el color azul. No sé si la voz puede tener un color, pero como que lo busco. Quizás sea el color que busque, por eso me gusta. Psicológicamente, el color azul es un color que se asocia con la tranquilidad, la calma y da la impresión de autoridad, éxito, honestidad y seguridad. Influye también el matiz del azul. El claro produce un efecto de calma, paz, limpieza y frescura, mientras que el azul oscuro representa seriedad, carácter analítico y suele estar relacionado con el ámbito académico. Bueno, sabes que estuve ahora el fin de semana haciendo un taller de canto con Magdalena León, que es una gran cantante, docente, fonoaudióloga, es de Buenos Aires y era de una de las voces de la soprano más importante de Buenos Aires 8, un grupo de los 70, así, que hacía tango vocal, pero que era impresionante. Y nos contaba, porque ella está muy actualizada en el tema fonoaudiológico, que se han hecho estudios tipo cámara Killian, con gente, con cantantes, y que tenía la foto de una que dice que se ve de la boca que sale como un chorro de lava roja, y el áurea del cantante se veía naranja, tipo tirando también a rojo. Evidentemente, esa energía debe salir con algún color. Y se me viene a la cabeza, yo tengo un hijo discapacitado, el tercero de mis hijos. Así que siempre he estado rodeada de chicos discapacitados para sus cumpleaños, para reuniones en casa. Y bueno, son niños, evidentemente, que también tienen otro sentido. Y una vez en un recital que hicimos, invitamos a los chicos. Y una nena Down que le gustaba muchísimo escribir, aparte tenía como una sensibilidad hacia el arte, me dice: Ale, cuando vos cantás sale una luz de tu boca que se mete en el corazón. Yo dije, es el piropo más lindo que me pueden haber dicho en la vida. Evidentemente debe haber algo. Somos energía, así que, y la voz es pura energía, porque es el aire transformado en sonido, así que algo debe haber. Qué bueno esta niña que lo podía ver, ¿no? Nosotros no. Así que yo imagino esa energía en color azul, ¿no? Voy a hacer una canción del segundo disco, Originarias, que se llama Guagua de Pan, que es de Petrocelli, y habla de la historia de... En el norte hay una fiesta que se llama la fiesta del compadrazgo, donde se hace un homenaje a los compadres. Y bueno, cuando no existen los compadres en la fiesta, se inventan, digamos. Alguien oficia de sacerdote, otros hacen de matrimonio, otros hacen de padrinos, de compadres, y se reparten unas muñequitas de pan, ¿no? Este tema de la muñequita de pan es bastante característico en todo el norte. También se hacen cuando mueren, ¿ah? También se hacen a la semana de morir unas muñequitas de pan. Se ve que es una figura que está por ahí, por el noroeste argentino, ¿no? Y bueno, y esta canción cuenta de que vamos a cuidar primero a esta de pan para cuando venga el de carne, ¿ah? Para cuando venga el de carne. Si no me miente la harina, yo tengo un niño de pan, llanto de barro y ceniza, cunita para ofrendar. Llanto de barro y ceniza, cunita para ofrendar. Gajo que crece en mi pecho, tierra que vuelve a pasar. Yo lo maduro cantando y él ya me enseña a llorar. Hijo de pan, calladito, quieras de pronto llorar, que cuando llore el de carne yo lo sabré consolar. Que cuando llore el de carne, yo lo sabré consolar. Ay, ay, ay, ay, ay. Tengo una manta de trigo, llama y vicuña de sal, para esperar al que llora mis entrañas y este chal. Para esperar al que llora mis entrañas y este chal. Duerma que llegan las 12, duende de vino y mantel, hadas de choclos y quesos, mariposas de papel. Hijo de pan, calladito, quieras de pronto llorar, que cuando llore el de carne yo lo sabré consolar. Que cuando llore el de carne yo lo sabré consolar. Poesía y canción, canción y poesía. Una canción siempre es poesía, porque por algún lado te llega la poesía. No sé, yo escucho a veces mucha música instrumental, a veces por ahí que me agarra como un hastío de escuchar cantantes, porque ando buscando como otras cosas y necesito más encontrarme, un poco más de soledad, de menos información, viste que ahora estamos como saturados. Entonces, por ahí en esas etapas escucho mucha música instrumental. Y sí, y es poesía también. O sea que sí, la música es poesía con letra o sin letra, pero cuando van juntas son una bomba. Alejandra, ¿cómo nacieron estos encuentros poéticos musicales en los que participás junto a Martín Echeverría, Daniel Morcos y Ernesto Pérez Mata? Al Martincito lo conocí por Analía Garcetti, que era amiga, con también con Daniel, como que se conocieron ellos. Armaron unos ciclos que se llamaron Los Buscadores, donde trajeron muchos artistas muy lindos que se hicieron en el Independencia, muy lindo, tuvieron mucho éxito esos ciclos. Y ahí lo conocimos. Y bueno, y Martín se acercó mucho a Daniel con la idea de empezar a hacer algo juntos. Hicieron un par de temas juntos y bueno, ahí lo conocí. Me fui conociendo su obra, el primer libro, Los Desangelados era. Sí. Es más, él me invitó a grabar una samba bellísima que se llamaba La Samba de la Niña, y después bueno, lo perdí un poco de vista, pero yo sabía que él se seguía juntando por ahí con Daniel. Y bueno, ahora cuando salió su segundo libro, Los Invisibles, nos propuso trabajar juntos, estar el libro porque él sentía que tenía mucha concordancia con las canciones. A mí la verdad que me parecía que podía ser como mucho, poesía y canción, ¿no? Por esto que digo que es mucha, mucha poesía, la canción es poesía. Las canciones que yo elijo no son livianitas, ¿viste? Tienen como una cuestión... Pero a la gente le gustó y bueno, primero lo hicimos como una cuestión de presentar su libro, así como quien invita a un músico, invita a un actor o a un bailarín, ¿no? Cuando uno va a presentar un trabajo, él nos invitó así por el cariño que nos tenía y después, bueno, lo hemos hecho un par de veces más, porque a la gente le gusta. Tuvimos dos funciones en la Feria del Libro que fue muy lindo, sí. Mucha gente y mucha acogida. ¿Cómo fue tu experiencia con la titiritera mendocina Gaby Carly? Hace 3 años con Gaby Carly, que es una titiritera mendocina, muy buena titiritera, muy buena diseñadora de títeres también. Nos propusimos hacer algo juntas, porque siempre que nos veíamos decíamos, ¿cuándo vamos a hacer algo juntas? ¿Cuándo vamos a hacer algo juntas? Y nació una obra muy linda que la armamos juntas, que se llama Cascabelina, Serenata para despertar al sol, que es una obra donde se combinan los títeres con la música. ¿Ah? Cascabelina es una duendecita muy simpática, muy tierna, que le ayuda a un gallo que ha perdido su kikiriki a encontrarlo. Porque la obra se desarrolla siempre de noche y no sale el sol hasta que el gallo no canta su kikiriki. Entonces esta duendecita que anda recopilando cantitos hace un viaje por toda Argentina y vamos pasando por los distintos ritmos y por el mapa musical argentino, que es tan rico. Vamos extrayendo, por supuesto, pequeñas obras, porque es una obra para niños, así que no se puede hacer demasiado largo. Y la verdad que este trabajo con Gaby Carly, que es excelente, primero la idea de aprender con ella otra forma de expresión, de lenguaje, como son los títeres. Yo estoy sentada adelante cantando nada más, pero hago una pequeña... interacción con los muñecos. Y con esta obra hemos trabajado muchísimo, muchísimo. Hemos hecho como 50 funciones en 3 años. Hemos sido seleccionados para algunos festivales provinciales, entre las mejores obras. Y la verdad que trabajar para niños también ha sido una cosa maravillosa. La devolución de los chicos después de... Yo pensaba que, digamos, que la protagonista iba a ser... que los protagonistas iban a ser los títeres, que yo estaba como de acompañante de ese trayecto. Pero la verdad que la respuesta de los chicos, y eso que elegimos repertorio folclórico, ¿no? Dijimos, bueno, en un momento hay algún par de canciones para niños. Ahí sí compuse algunas cosas, me animé a componer. Y la respuesta de los chicos, que suben al escenario y se ponen a jugar con los instrumentos con los cuales yo he jugado y he cantado, Algunas madres que después te mandan en el Face alguna notita, mi nene, o algún niño que te manda el títere que lo hizo en su casa con una media, o repite la canción que se repite en toda la obra. La verdad que ese ha sido un trabajo muy bonito y me ha dado una gran alegría y me ha como metido así las ganas de seguir trabajando con otro tipo de expresiones artísticas, que está bueno, ¿no? La posibilidad por ahí, digo, en el momento de trabajar con algo de pintura, o por lo que vos me preguntabas recién de Martín, ¿no? Esta posibilidad de trabajar con otras expresiones artísticas es muy enriquecedora, porque si no uno corre el peligro, como siempre, de encerrarse con el tema de los músicos. Yo doy clase de música en la Facultad de Artes, doy canto. Entonces como que corres un poco el riesgo de estar siempre rondando sobre lo mismo y de encerrarte cuando hay tantas manifestaciones, bueno, artísticas que te abren otras miradas. Está bueno. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, Alejandra? Mira, no estoy muy clara por dónde tengo que ir este último tiempo. Estoy como leyendo un poco más, mirando, buscando un poco más de momentos de soledad, porque me parece que yo, por lo menos particularmente, estoy pasando por un periodo de mucha información, como de mucho bombardeo entre el Face, los alumnos, que los alumnos son una maravilla, cómo evolucionan y ahí nomás están haciendo cosas maravillosas. Todo lo que está pasando en Mendoza, que hay festivalote, todos los fines de semana y uno va y escucha. Y estoy ahora en un momento que necesito como encontrar mi propia referencia, ser yo misma mi propio referente. Así que no te puedo hablar de proyectos ya. Cuando haya, te prometo que vengo y te cuento. Tengo muchas ganas de animarme a hacer algo más sola, porque el proyecto del trío es muy lindo, pero es muy difícil de llevar a muchos lados. Necesita como un sonido muy especial, necesita el teatro, y yo siento que no quiero estar solamente en un teatro, que me gusta esta posibilidad de llegar a la gente. Entonces estoy también como animándome a estar un poco más sola y ver qué pasa, ¿no? En esa soledad. Y por si alguien quiere comunicarse con vos, ¿podrías decirnos tus vías de contacto, Alejandra? Bueno, estoy en el Facebook como Alejandra Bermejillo y el mail te puedo dar, alebermejillo@hotmail.com. Un mensaje para todos los amigos y oyentes de Mimos para el Alma que te están escuchando alrededor del mundo. Mi mensaje es que empecemos a escucharnos a nosotros mismos, porque todos guardamos adentro la sabiduría. Todos tenemos un poco de sabiduría y que solamente nosotros mismos nos podemos, a través de nosotros mismos nos podemos encontrar. Que dejemos de mirar tanto para afuera y empecemos a construirnos desde adentro. Esto sería empezar a construirse desde adentro. Gracias, Alejandra, por este momento tan lindo, por habernos abierto tu corazón de la manera en que lo hiciste y por habernos hecho emocionar con tu voz y tus palabras. Bueno, gracias. Voy a terminar con una canción de María Elena Walsh que se llama Sin Señal de Adiós. Qué dulce modo tenés de no estar, quédate así. Cuando te vas, como un aroma de sol en la piel, muchos veranos después. Qué melancólico modo tenés